goes, found another beat. Well, the old man gets a brain, and the children try to sleep. Just another promise, they don't really care, cause the movement on the borders got the people running scared. Aquí estamos en una nueva edición de Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM. Ahora y Huescos en 120 minutos. Es lo que te espera en esta tarde de viernes, total directo. Una nueva edición, 17ª edición de Vigilante. Tendremos alguna novedad en esta tarde de viernes, estrenaremos Big Life, te pondremos otro tema de la banda brasileña Super Titius. De nuevo repetiremos el tema de Joe Pascal y Tommy Denander, aquel tema que te poníamos la semana pasada. Y por supuesto buena música en 120 minutos, que espero que disfrutes. Recuerda que tenemos nuestra página de Facebook, programa de Radio Vigilante, ahí no puedes contar lo que quieras. También por mail vigilanteahor@gmail.com, nuestro teléfono 91 518 8786. Y no sé qué más datos darte, por si quieres contactar con el programa, con nosotros, preguntarnos, hacernos peticiones, etc. Esos son los canales habituales para contactar con Vigilante. El domingo pasado estuve viendo a Steve Lukather, vaya concierto que se pegó el amigo, impresionante. Luego digan que en la sala Heineken no se saca buen sonido, lo que me parece que no se saca son buenos músicos, porque hizo un conciertazo con un sonido increíble. El amigo Steve Lukather, súper enrollado con la gente, la verdad que disfrutamos muchísimo. Saludos a toda la gente que vimos. todos los oyentes que vimos en aquel concierto fantástico de Steve Lukather. Hoy estábamos un poquito con la duda, no sabíamos bien con quién comenzar, teníamos tres o cuatro opciones, pero bueno, al final nos hemos decidido con esta banda típica escandinava, Return, el álbum Attitude, álbum que salía en 1988, Steal Your Heart Away, ellos Return. Vamos a Return para abrir hoy la nueva edición de Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM, también en www.ondalatina.es. Por favor, cuéntanos en la página de Facebook si estás oyendo, porque algún oyente nos decía que no se oía por internet, pues coméntanoslo por favor y vamos a ver si lo podemos subsanar, si es que pasa. Vamos a ir con más música, nos vamos a ir con el álbum de Houston, ese álbum salido el año pasado, uno de los álbumes fantásticos, para mí uno de los mejores álbumes del año 2010. Y bueno, con la reedición que ha salido ahora inglesa, han metido dos canciones más. La verdad que, bueno, una es bastante maja, que es la que vamos a escuchar, es de Under Your Skin, la otra me gusta menos, pero bueno, sigue en la línea, por supuesto, de los fantásticos nórdicos Houston. How it came to the blink of an eye. Friends such a long time, suddenly we're trying out our wings and learning to fly. Escuchamos ese tema inédito de la banda Houston, fantástico este Under Your Skin, un temazo sin duda alguna este tema que han sacado en la edición inglesa, dos temas extras, por si no te lo habías comprado todavía, pues mira, ahora tendrás dos temas más. Vamos a ir de nuevo al pasado, nos vamos al año 1990, la banda se llama Aircraft, el álbum In The Red, y el tema que hemos elegido de aquel álbum es el fantástico Heaven. Okay. Escuchamos a la banda Aircraft sonando en Vigilante, recuerda 87.6 de la FM, también por internet www.ondalatina.es y por supuesto luego colgados en iVoox, ivoox.com. Si me ponemos prácticamente esta noche o mañana tendrás colgado el programa. Esta nueva edición de Vigilante. Vamos a continuar con esa banda brasileña que te estrenamos el otro día. El otro día, bueno, pues todavía no sabíamos, tuvimos la suerte que nos dieron en total primicia ese tema. De hecho, nos han puesto hasta en su web, que estamos contentísimos. Han puesto que, bueno, pues el primer sitio que ha sonado esa banda brasileña llamada Superstitious ha sido un Vigilante. Y decirte, que el otro día no te comentábamos, que el álbum lo hemos puesto por Facebook, pero bueno, por si no lo has visto, te lo puedes descargar gratis aún en su propia página. Vete a nuestra página de Facebook, programa de Radio Vigilante, y mira por abajo, por ahí tenemos el enlace directo para descargarte el disco. Hay veces que falla, pero la verdad es que mucha gente se lo ha descargado. Es por tiempo limitado, o sea que date prisa. Descárgate este álbum de esta banda brasileña llamada Superstitious, que vas a escuchar a continuación. Living My Dreams es el tema que escuchamos de ellos. Yeah. Escuchábamos a los brasileños Super Titius. Recuerda, te puedes descargar este álbum en su página web. Tenemos colgado en el programa de Radio Vigilante y tenemos el enlace directo. Y luego, bueno, pues incluso en su propia página de Facebook, Super Titius Band, me parece que se llama la página, también tienen enlaces varios para que te puedas descargar este álbum totalmente gratuito. Vamos a continuar, nos vamos a ir relajando un poquito, nos vamos a la época buena, por lo menos a mi entender, de Fenómena, ese Inner Vision, y vamos a recordar aquel What About Love de Fenómena. Got to say it anyway. Love can lie, spin you round, break your heart, and shoot you down. When we make love, you never speak. When passion's gone, you just wanna sleep. Dance the dance so many times, I still can see what's on your mind. I can't take another day, got to face it, won't go away. We can't pretend, is this the end? What about love? You're out of my life. What about love? No more lonely nights. What about love? No more the fool you see. What about love? I'm breaking free. You take it all, I'm in deep. What do you get? The secrets that you keep. Lost the tune, forgot the song. All yourself, can't you see something's wrong? You played me out, laid it cool. This boy is back, I am playing by the rules. Love can lie, spin you round, break your heart. What about love? No more lonely nights. Escuchamos a Fenómena en Vigilante, Onda Latina 87.6 de la FM. Recuerda, tienen nuestro muro en Facebook para contarnos lo que quieras. Programa de Radio Vigilante, ahí estamos viéndolo ahora mismo. Escribe, cuéntanos lo que quieras, que estaremos encantados de contestarte. El otro día te poníamos una banda sonora. Aquella película japonesa que se llama Kireta Deka. Te poníamos un tema de otro personaje y hoy nos hemos ido a escuchar en esa misma banda sonora. Es una banda sonora con temas muy muy buenos, es totalmente una rareza total, estamos últimamente muy enganchados a ella. Hemos elegido este tema de la banda TRW, donde estaban Mark Williamson y Michael Thompson. Luego posiblemente sonará algo de Mark Williamson y vamos a escuchar este tema inédito de la banda en su álbum, este Everything You Do de TRW. Temazo este de TRW, la verdad es que muy, muy bueno este tema que salía en la banda sonora, como te decíamos, de aquella película llamada Kireta Deka. Es una película japonesa, es una rareza bastante, bastante difícil conseguir. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con esa reedición que ha salido de Teen Gallery. Ya habíamos escuchado, pero bueno, alguien nos solicitaba que pusiéramos algún tema más de esta banda. Yo creo que ya hemos puesto los cuatro, pero bueno, vamos a escuchar de nuevo este Car Free Days, tema bonus que sale en esta reedición de Time Gallery. Joyas que aparecen por ahí, como este tema que escuchábamos de Time Gallery, un álbum que si no tienes te lo recomendamos, cómpratelo, porque además los cuatro temas que no aparecen en el original son tan buenos como los que aparecen en el disco. Vamos a ir con este tema que te estrenamos la semana pasada y que, bueno, pues ha tenido bastante éxito. Mucha gente nos ha hablado por tanto por Facebook como en nuestro correo electrónico en vigilanteahora@gmail.com. Nos han hablado de este tema. No os preocupéis, sonarán dos o tres semanas seguidas. Este Run On, Run Away, ese tema que hace Joe Pascal con Tommy Denander y que suena así de bien. Temazo de Joe Pascal y Tommy Denander, no esperes que vaya a sacar disco. Según nos comentaba el otro día, nos decía que bueno, pues él estaba metido en producción y en hacer canciones, que tal vez en grabar un disco, pero bueno, puede haber sorpresa. La verdad es que si ha grabado este tema, que lo grabó me parece que el año pasado, pues bueno, ¿por qué no? De repente puede sacar disco. Vamos a continuar, vamos a ir con una novedad. Nos llegaba esta semana bastantes cosas de Our Heaven. No te vamos a poner prácticamente nada, solo esta banda, porque bueno, el resto no nos ha hecho mucha gracia. Son bandas que tal vez se salen un poco del estilo de Vigilante, pero esta banda sí nos ha sorprendido para bien. Es un poco la continuación de Newman, de Steve Newman. La banda se llama Big Live. Este álbum saldrá a la venta el 29 de abril y tiene temas tan buenos como este Better Man. How do we make this go away? Make La verdad es que no esperaba mucho de este álbum, de la continuación de Steve Newman, es esa banda llamada Big Life. Y bueno, pues es un álbum que no está nada mal, tiene temas interesantes. Este álbum de Big Life, que ya te iremos poniendo más adelante en Vigilante. Decirte que la semana que viene posiblemente no estemos en directo, posiblemente no, seguro no estamos en directo. Eso sí, tendrás el programa grabado, lo vamos a grabar el lunes. Y lo tendrás, por supuesto, el viernes, como si fuera una nueva edición, no habrá repetición, será un programa totalmente nuevo. El próximo viernes en Vigilante. Vamos a continuar, vamos a ir con... Bueno, tenemos por ahí unas rarezas del amigo Cliff Madness, temas inéditos que no salieron en aquel álbum llamado Solo. Y la verdad es que son temas tan buenos como los que estaban en aquel álbum. El tema que vamos a poner se llama I Think My Heart Is Ready. Él es Cliff Madness, pero ya te digo que es un tema, una canción de estas raras que existen por ahí de Cliff Madness. perfectamente podía estar en el álbum solo de Clint Mannes este tema, esta rareza llamada, bueno, que escuchábamos, I Think My Heart Is Ready. Vamos a ir con un poquito West Coast, vamos a aquel álbum tributo que sacó la compañía española y madrileña con tan disonante, ese tributo a Debbie Foster, las canciones de Debbie Foster, aquel que salía en la portada La Cabeza de un Avión, Fly Away, es el título, y bueno, pues había musicazo sin duda alguna aquí. Vamos a escuchar el tema Heart to Heart, un tema que compusieron en su momento Debbie Foster, Kenny Loggins y Michael McDonald, y en este caso, bueno, infinidad de buenísimos músicos en este álbum. Este tema concretamente está cantado por Jess Peszeta. Gonna lie anymore. What you're feeling, there's a reason for. Oh, I wanna do right. Yeah, I got to do right. Do I love you? Oh, you know I've tried. What you're after, you can find in my eyes. Oh, I want to do right. To touch each other. Escuchábamos ese tributo a David Foster, que él incluso lo tiene puesto en su página web como referencia a este álbum que sacó la compañía española Contante y Sonante. Yo creo que todavía se puede comprar en su web, contanteysonante.com. Estamos pasando el meridiano del programa, hoy son las 5 de la tarde, nos queda todavía una horita de buena música. Vamos a ir, antes escuchábamos a esa banda llamada TRW, donde estaba Mark Williamson, ahora le vamos a escuchar en solitario, en el álbum que sale en 1994, Time Slipping By, y vamos a escuchar ese temazo muy en rollo, un poco iglesia, que se llama Prayer of the Children, de Mark Williamson. Oh, Bueno, pues ya hemos tenido bastante. Mark Williamson, el álbum Time Slipping By, fantástico disco de West Coast, si no le tienes, también recomendado, como no, por Vigilante. Vamos a continuar, nos vamos a ir un poquito más duro, vamos con Michael O'Brien y el tema I Believe. Estábamos en el año 1990 con Michael O'Brien sonando en Vigilante, Onda Latina 87.6. Recuerda nuestro muro de Facebook, programa de Radio Vigilante. Está la gente echando la siesta por lo que veo. Bueno, vamos a ver si te despertamos con Chris Irving en el año, creo que recordar, 1992, pero bueno, luego te lo diremos seguro. El tema se llama Frozen Rivers, el Chris Irving. Evidentemente no es Chris Irving, es Golden Fan. Seguimos escuchándola. I Need Your Love, Angel Tears, el álbum, esta banda menorquina llamada Golden Fan. Feel that I'm too again. Escuchábamos a Gol del Fan, una banda que sacaba el álbum en 2001, esta banda española, uno de los componentes en 2008 murió, Loren. Y bueno, pues la verdad es que no hemos sabido mucho más de ello, nos encantaría, pero bueno, como te digo, la banda Golden Fan. Y ahora sí va a sonar Chris Irving, ese álbum que te anunciábamos antes, Frozen Rivers. Fantástico. In the cold light of day, I sit here and I pray, all broken down. One voice across the sea, not just the memory, it's here and now. But the longest night, when the rain comes. En 1992 salía este álbum de Chris Irving, que estaba sonando en Vigilante, Onda Latina, 87.6 de la FM. Vamos a continuar con otro tema de este hombre que está producido, llamado Randall Kay, producido por Joe Pascal, y todas las canciones prácticamente escritas por él. El tema, creemos que se llama John 316, este tema que vamos a escuchar, que empieza súper bajito, ya lo tenemos de fondo, del Randall Kay. La verdad es que, bueno, nos tiene enganchado tanto por su voz como por las grandes guitarras que tiene metida en este disco. Temas bastante largos, pero con muchísima calidad. Escuchamos Randall Kay. Thank you. two tombstones and one last name. I'm the third to plow this land, and the fourth is over yonder on that swain. The only thing more important to me than these 43¾ acres you see is everything on them. This is where my wife sleeps and my babies play. And that barbed wire fence wasn't put up to decorate. There's a blood red sign at the end of my drive, and that's the only warning you're gonna get. I swear on my life I'll fight for what's mine if I got to. Like my daddy and his daddy before him, there's two things I believe in. John 3:16, Smith and Wesson 357. Jesus is gonna save me, but ain't nothing gonna save you. We'll be right back. Escuchamos otro tema de Randall Clay en Vigilante, temas que la verdad es que hacen larguísimos, tema de 8 minutos, pero bueno, merece la pena, tiene una base rítmica muy importante. Y como te decía, Joe Pascal es quien hace todos los temas, escribe todos los temas y además produce, y tiene gente como Tim Pierce, Tommy Tenander, Brooke Hage metidos en este álbum que saldrá para allá para el verano. Ya tenemos, me parece que 4 temas, nos va mandando Joe Pascal de vez en cuando algún tema, este último nos lo mandaba esta misma semana, y bueno, según vayamos teniendo, si te apetece y si nos dices que te gusta, iremos poniendo más temas de Randall Clay. Vamos a continuar, vamos a irnos al pasado otra vez, nos vamos con Thomas Bigstrom, el álbum If He Call Fly. Otra cosa que no había sonado todavía en Vigilante es el álbum que salía en 1993 y hemos elegido Image Dancing. Pues hasta ahí el tema de Thomas Bigstrom, nos queda un ratito, nos quedan todavía unos cuantos temas. Para terminar la edición de hoy de Vigilante en Onda Latina, 87.6 de la FM, en Madrid si estás, y si no en www.ondalatina.es, nos puedes escuchar online y por supuesto luego colgaremos el programa en iVoox. Recordarte que esta noche, a partir de las 11 en Radio Espinosa Merindades, tiene la repetición del programa de nuestro amigo Jesús, Galaxia del Rock. Programa más hard, con más temas hard y también ahora. ya te digo, hoy se repite a partir de las 11 de la noche en Radio Espinosa Merindades. Vamos a ir con una petición. Alguien nos solicitaba, se nos estaba olvidando ya, aquel tema de la banda rusa que te poníamos, aquel tema de la banda Nikolai, esa continuación de Gorky Park. El álbum se llama Mother Russia y el tema Mother Russia. Entra muy bajito. Y tan bajito. Ahora sí. Ahí lo tenemos. Nikolai, sonando en Vigilante en Onda Latina 87.6. Mother Russia, in my heart, I feel your pain so hard. Escuchamos a la banda rusa Nikolai sonando en Vigilante en Onda Latina. Vamos a ir con Billy Thomas. El álbum Minute Minute, que salía en 1989, It Takes All Night, temazo de Billy Thomas. Temazo sin duda el de Billy Thomas. Nos encanta de luego las canciones con saxo como esta fantástica de Billy Thomas, el álbum Minute Minute, que salía en 1989, creo que decíamos antes. Vamos a continuar, nos quedan un par de temitas todavía. Vamos a escuchar a The Parlant Brothers, esta banda canadiense que sacaba este álbum en 1990, Between Worlds, llamaba el álbum, el tema Might Be One Day, The Parlant Brothers. We'll be right back. Pues nada, esto prácticamente está llegando a su fin. Vamos a ponerte un par de temitas. Nos marchamos en esta tarde. Recuerda, bueno, luego te contamos. Vamos a ir con Stefan Gunnarsson, ese álbum que salió en el año 2010, un álbum recomendadísimo también por Vigilante. Are You Go Alone es el tema. Este personaje llamado Stefan Gunnarsson. You better be brilliant, yeah, you better be the best. 'Cause someone's been telling you so. expected, with a leash around your neck. Why don't you just let it go? A number in a row. Why don't you do what you want to? You are all that's in your way. Why don't you let yourself go? Stefan Gunnarsson. Decía que escuchamos a Stefan Gunnarsson en Vigilante. Esto está llegando a su fin. Recuerda, el próximo viernes no estaremos en directo. Eso sí, grabaremos el programa a principios de la semana que viene. Lo tendrá, no será repetido este programa, sino será uno nuevo. Y posteriormente, por supuesto, colgado en iVoox, como hacemos siempre, en todos los sitios habituales. Podrás descargarte el programa en Facebook, en nuestra página, programa de Radio Vigilante, en iVoox.com. También, por muchos sitios, foros, etcétera, etcétera. Colgamos nuestro programa. Espero que hayas disfrutado en estos 120 minutos de Auri Huescos. Y de nuevo estaremos el próximo viernes a partir de las 4 de la tarde con buena música. Nos vamos a despedir, nos vamos a salir un poquito de la Auri Huescos. Nos apetecía despedirnos con este señor llamado Billy Joel. Hasta la semana que viene. Hasta pronto. Gracias. Chao. Something sacred I lost, but the river is wide.